37. Al boscoso parque, conocido como Bois de Boulogne, se le daban muchos otros nombres, pero los más entrados lo conocían como el Jardín de las Delicias. Por más atractivo que sonara aquel epíteto, la realidad no era tan halagüeña. Cualquiera que hubiera visto el cuadro del bosco del mismo nombre entendería al momento la broma. El cuadro, como el bosque, era oscuro y lleno de recovecos, un purgatorio para los raros y los fetichistas. De noche, sus caminos sinuosos se poblaban de centenares de cuerpos de alquiler, delicias para satisfacer los más profundos deseos de hombres, mujeres y demás. Mientras Langdon ponía en orden sus ideas para hablarle a Sofía del priorato de Sion, el taxi atravesó el arbolado acceso al parque y empezó a dirigirse hacia el oeste a través de una calle adoquinada. La visión de los residentes nocturnos, que ya emergían de las sombras y exhibían sus mercancías a la luz de los faros, le hacía difícil concentrarse. Más adelante, dos adolescentes con los pechos al aire dedicaron ardientes miradas al interior del taxi. Más allá, un hombre negro, de piel brillante, con un tanga, se dio la vuelta y les enseñó el culo. A su lado, una despampanante rubia se levantó la minifalda para revelar que, en realidad, no era una mujer. Dios mío. Langdon se volvió y aspiró hondo. Háblame del priorato de Sion, le pidió Sophie. Langdon asintió, incapaz de imaginar un escenario menos adecuado para recrear la leyenda que estaba a punto de contar. Se preguntaba por dónde empezar. La historia de la hermandad abarcaba más de un milenio, una sorprendente crónica de secretos, chantajes, traiciones, e incluso de brutales torturas a manos de un papa colérico. El priorato de Sion lo fundó en Jerusalén un rey francés llamado Godofredo de Bouillon, en el año 1099, inmediatamente después de haber conquistado la ciudad. Sophie le miraba fijamente. Ese rey, supuestamente, tenía en su poder un importante secreto, un secreto que había estado en conocimiento de su familia desde los tiempos de Jesús. Temeroso de que se perdiera a su muerte, fundó una hermandad secreta, el priorato de Sion, a la que encargó la misión de velar por él, transmitiéndolo de generación en generación. Durante sus años en Jerusalén, el priorato tuvo conocimiento de una serie de documentos enterrados debajo de las ruinas del templo de Herodes, construido a su vez sobre otras más antiguas, las del templo del rey Salomón. Según creían, esos documentos confirmaban el secreto de Godofredo, y eran de una naturaleza tan explosiva que la iglesia no pararía hasta hacerse con ellos. Sophie le dedicó una mirada escéptica. El priorato juró que, por más tiempo que les llevara, debían recuperar aquellos papeles y protegerlos para siempre, logrando así que la verdad no se perdiera. Para poder rescatarlos, el priorato creó un brazo armado, un grupo de 9 caballeros llamado la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Langdon hizo una pausa. Más conocidos como los Caballeros Templarios. Al fin Sophie puso cara de entender algo. Langdon había dado muchas charlas sobre los templarios, y sabía que casi todo el mundo había oído hablar de ellos, al menos de manera general. Para los estudiosos, la historia de los templarios era un mundo incierto donde hechos, leyendas y errores se confundían hasta tal punto que resultaba prácticamente imposible extraer algo de verdad de ellos. En los tiempos que corrían, a Langdon a veces no le gustaba ni mencionarlos en sus conferencias, porque invariablemente suscitaban un montón de preguntas confusas sobre todo tipo de teorías conspirativas. Sophie se había puesto seria. ¿Me estás diciendo que el priorato de Sion creó la Orden de los Templarios para recuperar una serie de documentos secretos? Yo creía que su misión era proteger Tierra Santa. Eso es un error frecuente. La idea de la protección de los peregrinos era el disfraz bajo el que los templarios llevaban a cabo su misión. Su verdadero objetivo en Tierra Santa era rescatar los documentos enterrados debajo de las ruinas del templo. Y los encontraron. Langdon sonrió. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero en lo que todos los estudiosos coinciden es en que sí encontraron algo enterrado en las ruinas. Algo que les hizo ricos y poderosos más allá de lo imaginable. A continuación, Langdon hizo un breve repaso de las ideas más aceptadas sobre la historia de los templarios, explicándole que estos estuvieron en los santos lugares durante la Segunda Cruzada, y que le dijeron al rey Balduino II que estaban ahí para proteger a los peregrinos cristianos. Aunque no recibían sueldo alguno, y hacían voto de pobreza, los caballeros informaron al rey de que necesitaban de algún lugar donde guarecerse, y le pidieron permiso para instalarse en los establos que había bajo las ruinas del templo. El rey Balduino se lo concedió. Y los caballeros ocuparon su humilde residencia dentro de aquel devastado lugar de culto. Aquella peculiar elección de alojamiento, prosiguió Langdon, había sido cualquier cosa menos aleatoria. Los caballeros creían que los documentos que buscaba el priorato estaban enterrados en aquellas ruinas, bajo el Sancta Sanctorum. Cámara sagrada en la que se creía que residía Dios. Literalmente. El centro absoluto de la fe judía. Durante casi una década, los nueve caballeros vivieron en aquellas ruinas, excavando en secreto entre los escombros hasta llegar a la roca. ¿Y dices que sí encontraron algo? No hay duda, respondió Langdon, que le explicó que les había costado 9 años, pero que al fin habían encontrado lo que estaban buscando. Sacaron el tesoro del templo y regresaron a Europa, donde su influencia pareció acrecentarse de la noche a la mañana. Nadie estaba seguro de si los templarios habían sobornado al Vaticano, o si la Iglesia, simplemente, había intentado comprar su silencio. Pero el caso es que el Papa Inocencio II dictó una insólita bula papal por la que se concedía a los caballeros un poder ilimitado y se los declaraba una ley en sí mismos, un ejército autónomo. Independiente de cualquier interferencia de reyes o clérigos, de cualquier forma de poder político o religioso. Con su recién adquirida carta blanca otorgada por el Vaticano, los templarios se expandieron a una velocidad de vértigo, tanto en número como en peso político, acumulando la propiedad de vastas extensiones de tierra en más de 12 países. Empezaron a conceder créditos a casas reales arruinadas, y a cobrar intereses. Estableciendo de ese modo el precedente de la banca moderna, e incrementando aún más su riqueza y su influencia. A principios del siglo XIV, la autorización del Vaticano había permitido que los templarios amasaran tal poder que el Papa Clemente V decidió que había que hacer algo. Con la colaboración del rey francés Felipe IV, el Papa ideó un ingenioso plan para neutralizar a los caballeros de la Orden del Temple, y hacerse con sus tesoros. Pasando de paso a obtener el control sobre sus secretos. En una maniobra militar, digna del Asia, Clemente envió órdenes selladas a todos sus soldados, distribuidos por todo el territorio europeo, que no debían abrirse hasta el viernes, 13 de octubre de 1307. Al amanecer de aquel día, los documentos sellados se abrieron y revelaron su sobrecogedor contenido. En aquellas cartas, el Papa aseguraba que había tenido una visión de Dios en la que le advertía de que los templarios serán unos herejes, culpables de rendir culto al demonio, de homosexualidad, de ultraje a la cruz, de sodomía y demás comportamientos blasfemos. Y Dios le pedía al Papa que limpiara la tierra, que reuniera a todos los templarios, y los torturara hasta que confesaran sus pecados contra Dios. La maquiavélica operación de Clemente funcionó con total precisión. Aquel mismo día, se detuvo a gran número de caballeros de la orden. Se les torturó, y fueron quemados en la hoguera acusados de herejes. En la cultura moderna aún persistían ecos de aquella tragedia. El viernes 13, seguía considerándose día de mala suerte en muchos sitios. Sofía parecía desconcertada. La orden fue destruida. Yo creía que seguían existiendo hermandades de templarios. Sí, siguen existiendo, bajo diversas denominaciones. A pesar de las falsas acusaciones de Clemente, que hizo todo lo posible por aniquilarlos, los templarios tenían poderosos aliados, y algunos lograron escapar de las purgas vaticanas. El verdadero objetivo del Papa eran los poderosos documentos que habían hallado, y que en apariencia eran su fuente de poder, pero nunca los encontró. Aquellos documentos llevaban ya mucho tiempo en manos de los arquitectos en la sombra de los templarios, los miembros del priorato de Sion, cuyo velo de secretismo los había mantenido a salvo de la masacre vaticana. Pero al ver que la Santa Sede iba cerrando cada vez más el cerco, el priorato sacó una noche los documentos de la iglesia de París, donde los escondían, y los llevó a unos barcos templarios anclados en la Rochelle. ¿Y a dónde los llevaron? Landon se encogió de hombros. La respuesta a ese misterio solo la tiene el priorato de Sion. Como esos documentos siguen siendo fuente de constantes investigaciones y especulaciones, se cree que han sido cambiados de sitio varias veces. Hoy en día, las conjeturas apuntan a que se encuentran en algún lugar del Reino Unido. Sophie puso cara de preocupación. Durante 1000 años, han circulado leyendas sobre este secreto. Toda la serie de documentos, su poder, y el secreto que revelan han pasado a conocerse, con un único nombre. El sangre real. El sangre real. Tiene que ver con la sangre. Langdon asintió. La sangre era la piedra de toque del sangre real, aunque no en el sentido que probablemente ella imaginaba. La leyenda es complicada, pero lo que no hay que olvidar es que el priorato conserva la prueba, y supuestamente aguarda el momento más conveniente de la historia para revelar la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué secreto puede tener tanta fuerza? Langdon aspiró hondo, y miró por la ventanilla a la otra cara de París que se adivinaba en la penumbra. Sophie, la palabra sangre real es muy antigua. Con los años, ha evolucionado hasta formar otra, un término más moderno. Se detuvo un instante. Cuando te diga cuál es, te darás cuenta de que sabes muchas cosas sobre él. De hecho, casi todo el mundo ha oído hablar de la historia del sangre real. Sophie le miró, incrédula. Pues yo no. Sí, seguro que sí. Langdon sonrió. Lo que pasa es que tú lo conoces como el Santo Grial. 38. En el asiento trasero del taxi, Sophie no le quitaba la vista de encima a Langdon. Está de broma. El Santo Grial. Langdon asintió, muy serio. Sangre reales. Literalmente, Santo Grial. Santo Grial. ¿Cómo es que no había visto al momento la conexión lingüística? Con todo, le parecía que lo que decía Langdon no tenía sentido. Yo creía que el Santo Grial era un cáliz. Y tú dices que es una serie de documentos que revelan un oscuro secreto. Sí, pero los documentos del Santo Grial son solo la mitad del tesoro del Santo Grial. Están enterrados con el propio Grial, y revelan su verdadero significado. Si esos documentos dieron tanto poder a los templarios fue porque descubrían la verdadera naturaleza del Grial. La verdadera naturaleza del Grial. Ahora Sophie estaba aún más perdida que antes. Siempre había creído que el Santo Grial era el cáliz en el que Jesús había bebido durante la última cena, y con el que, posteriormente, José de Arimatea había recogido la sangre que le brotaba del costado en el momento de la crucifixión. El Santo Grial es el cáliz de Cristo, dijo. Menos complicado no puede ser. Sophie, le susurró Langdon, acercándose a ella, según el priorato de Sion, el Santo Grial no es en absoluto un cáliz. Aseguran que la leyenda del Grial, que afirma que se trata de una copa, es de hecho una ingeniosa alegoría. Es decir, que la historia del Grial usa el cáliz como metáfora de otra cosa, de algo mucho más poderoso. Hizo una pausa. Algo que encaja a la perfección con todo lo que tu abuelo ha intentado decirnos esta noche, incluyendo sus referencias simbólicas a la divinidad femenina. Aún sin seguirle del todo, Sophie veía en la paciente sonrisa de Langdon que éste entendía su confusión. Pero si el Santo Grial no es un cáliz, entonces, ¿qué es? Langdon sabía que aquella pregunta iba a llegar, pero todavía no había decidido cómo contárselo exactamente. Si no le exponía la respuesta en su adecuado contexto histórico, Sophie se quedaría con una vaga sensación de desconcierto. La misma que había visto en el rostro de su editor unos meses atrás, cuando Langdon le había pasado Mingo el borrador del texto en el que estaba trabajando. «¿Qué es lo que sostienes en tu trabajo?» le había espetado, dejando la copa de vino y mirándole por encima de la comida a medio terminar. «Eso no lo puedes decir en serio». «Pues lo digo en serio. Me he pasado un año investigando». El destacado editor neoyorquino Jonas Faulkman se tocó la perilla, nervioso. Había oído muchas ideas peregrinas para libros a lo largo de su carrera en el mundo editorial, pero aquella le había dejado boquiabierto. «Robert», le dijo finalmente, «no me malinterpretes. Me encanta tu trabajo, y hemos hecho muchas cosas juntos. Pero si acepto publicar una idea como esta, tendré que aguantar manifestaciones a la puerta de la editorial durante meses. Y además, tu reputación se va a ir a pique. Eres un historiador licenciado en Harvard, por el amor de Dios, y no un charlatán cualquiera ávido de dinero. ¿Dónde vas a encontrar pruebas fehacientes para defender una teoría como esa?» Esbozando una tímida sonrisa, Langdon se sacó un trozo de papel del bolsillo y se lo alargó a Faulkman. Se trataba de una lista de más de 50 títulos, libros escritos por historiadores muy conocidos, algunos de ellos contemporáneos, otros de hacía varios siglos, muchos de los cuales habían sido auténticos bombazos en el mundo académico. Los títulos de todos presentaban la misma premisa que Langdon acababa de exponer. Mientras Faulkman la leía, iba poniendo la cara del que acaba de enterarse de que en realidad la Tierra es plana. «A algunos de estos autores los conozco. Y son historiadores serios». Langdon sonrió. «Como ves, Jonas, no se trata solo de mi teoría. Lleva bastante tiempo circulando por ahí. Lo único que yo pretendo es basarme en algo que ya existe para llegar más lejos. Ningún libro ha indagado aún en la leyenda del Santo Grial desde un punto de vista simbólico. Las pruebas iconográficas que estoy encontrando para apoyar mi teoría son, bueno, totalmente persuasivas». Faulkman seguía, sin despegar los ojos de la lista. «Dios mío, pero si uno de estos libros es de Sir Leigh Teabing, un miembro de la Real Sociedad de Historiadores. Teabing se ha pasado gran parte de su vida estudiando el Santo Grial, y nos conocemos. En realidad, ha sido una fuente importante de inspiración para mí. Y, como los demás integrantes de la lista, cree en esta teoría. ¿Me estás diciendo que todos estos historiadores creen que...?» Faulkman tragó saliva, incapaz de terminar la frase. Langdon volvió a sonreír. «El Santo Grial es probablemente el tesoro más buscado de la historia de la humanidad. Ha suscitado leyendas, provocado guerras y búsquedas que han durado vidas enteras. ¿No sería absurdo que fuera solo un cáliz? De ser así, entonces habría otras reliquias que despertarían un interés similar, y hasta superior: la corona de espinas, la cruz de la crucifixión, el titulus o inscripción in ris sobre la cruz, cosa que no ha sucedido. A lo largo de la historia, el Santo Grial ha sido el más especial». Langdon esbozó una sonrisa. «¿Y ahora, ya sabes por qué?» Faulkman seguía meneando la cabeza. «Pero, si hay tantos libros publicados sobre el tema, ¿por qué no es más conocida esta teoría? Es imposible que estas obras compitan con siglos de historia oficial, y más cuando esa historia tiene el aval del mayor bestseller de todos los tiempos». Faulkman arqueó las cejas. «No me digas que Harry Potter va sobre el Santo Grial. Me refería a la Biblia». Faulkman levantó la cabeza. «Ya lo sabía. Leicestle». Los gritos de Sophie hicieron temblar el aire en el interior del taxi. «Suéltelo». Langdon dio un respingo al ver que Sophie se echaba hacia adelante y le gritaba al taxista. Vio que éste había cogido el aparato de radioteléfono y estaba hablando por él. Entonces Sophie se giró, Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta a Landon, sacó la pistola, y apuntó a la cabeza del taxista, que soltó la radio al momento, y levantó la mano por encima de la cabeza. «¡Sophie!», gritó Landon. «¿Pero qué estás?» «¡Arretes!», ordenó ella. Temblando, el taxista le obedeció. Fue entonces cuando Landon oyó una voz que hablaba desde la centralita de la empresa de taxis, y se oía por un altavoz del salpicadero, «Quizá pelle a gent Sophie Neveu». La radio crepitó. «¡Et un American! Robert Landon!» Landon se puso rígido. «Ya nos han encontrado. Descendes», ordenó Sophie. El tembloroso conductor no bajó las manos de la cabeza ni para salir del coche. Dio varios pasos atrás. Sophie había bajado la ventanilla y seguía apuntando al desconcertado taxista. «Robert», dijo con voz tranquila, «ponte al volante. Conduces tú». Landon no pensaba discutir con una mujer armada. Se bajó del coche y se sentó al volante. El taxista maldecía, sin parar con las manos levantadas. «Espero», añadió Sophie desde el asiento de atrás, «que con lo que has visto de nuestro bosque mágico ya hayas tenido bastante». Asintió. «Más que suficiente». «Muy bien. Pues vamos a salir de aquí ahora mismo». Landon bajó la vista para mirar los pedales, indeciso. «¡Mierda!». Agarró el cambio de marchas y buscó el embrague. «Sophie, tal vez deberías saber que yo... arranca». Fuera, varias prostitutas se estaban congregando para ver qué pasaba. Una de ellas marcó un número en su teléfono móvil. Landon pisó el embrague y metió primera, o lo intentó. Dio gas, para probar la potencia del motor. Finalmente, soltó el embrague y las ruedas chirriaron. El taxi salió disparado, y la multitud que se había congregado se dispersó para ponerse a cubierto. La mujer del teléfono se metió entre los árboles y se salvó por poco de ser atropellada. «¡Dosement!», exclamó Sophie mientras el coche avanzaba a trompicones por la carretera. «¿Qué estás haciendo?». «He intentado advertírtelo», le gritó para hacerse oír por encima del rechinar de la caja de cambios. «Yo conduzco solo automáticos»,